nosotros, si están vivos, si están muertos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Una persona buena, porque tiene que faltar y no saber dónde los tenemos. Señores jueces, señores, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajo. Estamos haciendo radio abierta. Radio comentario. Radio Pachacuchi. ¿Qué? Pachacuchi. 88.7 FM. Bueno, ahí acabamos de escuchar el tema de Te Recuerdo, Amanda, de Víctor Jara, que fue prohibido también por la dictadura militar el 18 de marzo del 78. Y nuevamente también invitarle a toda la gente que está pasando por la peatonal que se acerque. Estamos haciendo una radio abierta especial a la memoria, a cumplirse 35 años de este golpe de Estado en la Argentina. Y también agradecerle acá a la gente que se está acercando, a los vecinos de La Quiaca, a los jóvenes también que están acá. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. Pero nunca hijos. Se ha desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. ¿Dónde están nuestros hijos? Ni muerto ni vivo, está desaparecido. ¿Dónde están nuestros hijos? Señores jueces, señores, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Vamos a leer un extracto de lo que fue la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, un escritor periodista que se jugó por los ideales que tenía hasta la muerte, porque fue desaparecido. Pero antes de su desaparición llegó a enviar la carta de la cual vamos a leer un extracto, que es carta abierta a la Junta Militar, donde a tan solo un año de haber comenzado el golpe militar, él describe claramente todo el plan siniestro que tenía la Junta Militar. Y bueno, él tenía una claridad impresionante para ver algo que en ese momento era muy difícil de verlo. Hoy en día, 35 años, podemos analizar un montón de cosas que en ese momento era imposible, y sin embargo él tuvo una claridad impresionante. Por eso, bueno, nos parece más que hablar nosotros, y para reivindicarlo, leer parte de esa carta. Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los mayores sufrimientos que han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aún si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonios en momentos difíciles. Rodolfo Walsh, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Cinco años de golpe. No olvidamos. No perdonamos. ¡Genocidas! ¡Asesino! ¡Asesino! Señores jueces, nunca más. Nunca más. Estamos haciendo radio abierta. Radio Comentario. Ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Radio Pachacuti 88.7 Estéreo. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros pero hijos. Pero nunca se ha desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. ¿Dónde están nuestros hijos? Ministerio, iglesias. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. ¿Dónde están nuestros hijos? Señores jueces, señores, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Estamos haciendo radio abierta. Radio Comunitaria. Vení, participá. Bueno, ahí estuvimos escuchando un tema de Morris Pipo, se llama Ayer Nomás. También un tema prohibido por la dictadura, por el golpe de Estado. Desde el 14 de octubre del 77, bueno, una marcha que ya comenzó, que está por llegar a la radio abierta. Bueno, y tenemos acá como invitados o vecinos que se acercaron acá a esta radio abierta dedicada a la memoria, que es Freddy, un estudiante, y Francisco, un docente y cooperativista. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Francisco Chazarreta y soy docente. Y también estamos con Freddy. Freddy, gracias por venir. Bueno, gracias primeramente, buenas tardes. Gracias por este espacio que me dieron. Primeramente me gustaría hablar de... decía qué escuela voy. Sería la comercial, ya cuarto año. Me falta muy poco para terminar. ¿Cuántos años tenés? Tengo 16. Lastimosamente este año no me hablaron del tema. Es muy triste y decepcionante a la vez. Que no nos enseñan algo que obviamente no tenemos que olvidar, que es la dictadura militar. Incluso algunos de mis compañeros ni siquiera sabían por qué era feriado hoy y mañana. Si yo sé algo de la dictadura militar, es tan solo porque lo escuché por ahí o alguien me habló de ello. Es muy triste que no nos enseñen lo que debemos saber, algo que es necesario para nuestras vidas, para no cometer el mismo error de nuevo, no tropezarse con la misma piedra. Creo que es una fecha muy trascendental para dejarla pasar por alto. Creo que la educación es la que tiene o la encargada de propiciar estos espacios de reflexión para que todos los estudiantes, nuestros alumnos, conozcan realmente todo lo que ha pasado. La historia justamente se dio a llamar Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y todos los sectores de nuestra comunidad y con mayor profundidad analizar estos temas en las escuelas. A partir de 1976, es decir, dispuso de estrategia sistemática para utilizar los medios masivos de comunicación, tanto para la construcción y la circulación del discurso oficial. Silenciaba cualquier mensaje o voz opositora. Entonces quedó plasmada eso el mismo día en que se produjo este golpe militar, con este comunicado que decía que se comunica a la población que la Junta de Comandantes ha resuelto que sea reprimido con pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas. Como así también, reprimido con reclusión de 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados, con el propósito de perturbar, decían, perjudicar o desprestigiar a las actividades de las Fuerzas Armadas. Se está acercando la marcha. Por otro lado, Freddy, agradecerte, la verdad que lo que nos trajiste está muy bueno, y con lo que vos acabás de decir, cuánto más revalorizar el papel de Rodolfo Walsh, el cual lo dice realmente la misma carta. Muy valiente lo que escribió, vos hacías mención que fue en el año 77, realmente. Y qué lucidez para coraje, sí. y pintaba realmente todo lo que en ese momento estaba sucediendo. Y medios, que por allí no reflejaban realmente lo que estaba sucediendo en nuestro país. Llamado a la solidaridad. Se solicita al pueblo argentino dosis de memoria de todo tipo y factor para un país que necesita verdad y justicia. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. A 35 años del golpe, nunca más.